Lo que voy a hacer es presentarles un resultado de un proyecto de investigación que se tradujo en este libro que aparece aquí, Gitana tenías que ser, las Andalucías imaginadas por las coproducciones fílmicas España-Latinoamérica, que publicó en el año 2010 el Centro de Estudios Andaluces. Basándome en este material, he traído esta conferencia, Castañuela y polvo de estrella, la mercantilización de los estereotipos folclóricos femeninos andaluces. En primer lugar, bueno, quería comenzar hablando del proceso de construcción de la identidad andaluza. Se inició en el periodo que lleva desde las producciones de la Segunda República hasta las coproducciones de los años 50 y 60, obviamente se había iniciado antes, pero el periodo que nos interesa aquí resaltar es este. Y a partir de ahí se reformula el modelo genérico gracias al cine con protagonistas infantiles, ya en una etapa posterior. Y va atravesando diversas etapas y experimenta la incidencia de ciertos mecanismos. En este sentido, nuestro análisis comienza revisando las producciones de la década de 1930 y primeros años de la posguerra para pasar a ocuparnos de las coproducciones con países latinoamericanos que se hacen a partir del año de finales de los años 40, 50, durante toda la década del 50 y también los años 60, básicamente. Aunque el género de la españolada cuenta con obvios precedentes, con una tradición secular y que se reflejó en clásicos del cine, como La Carmen de Cécile de Mille, de 1915, es en la década de 1930 cuando se sientan las bases de lo que será el subgénero conocido como musical folclórico andaluz, gracias a películas como Rosario la Cortijera, del 35, Morena Clara, del 36, o María de la O. Aquí tienen algunos de los rasgos básicos de este musical folclórico andaluz, los estereotipos femeninos y masculinos, que son recurrentes y que actúan como protagonistas. En ese sentido tenemos por un lado la joven humilde, de bella voz, y por otro lado tenemos un varón de una clase social acomodado, un terrateniente, un militar, en cualquier caso, de una clase social superior a la de la joven. Paralelamente, tenemos unos contrapuntos cómicos. Estos estereotipos que aparecen en este subgénero, conocido como musical folclórico andaluz, se van a repetir y se van a moldar, en cierta manera, con lo que pase en las coproducciones que se hagan con países como Argentina, pero sobre todo con México. El legado de este tipo de cine se mantuvo durante la posguerra, aunque con significativas variaciones. Es por todo ello que a esta primera etapa la denominaremos grado cero de la escritura cinematográfica del estereotipo. En ella se produce una primera sinécdoque que lleva a representar a España a través de la imagen que se ofrece de Andalucía. No obstante, esto no quiere decir que durante la Segunda República no se escenificaran fílmicamente otras regiones del Estado. Bueno, pongo por caso una de las más notorias, que es el caso de Aragón, ¿no? En el caso de Aragón tenemos Nobleza Baturra, de Florian Rey, del 35, y otras películas algo posteriores como La Dolores, también de Florian Rey, del 39, o ya más tardía, La Copla de La Dolores, de Perojo, del 47. Por otro lado, hay otra serie de características de este musical folclórico andaluz que es interesante recordar. Bueno, por un lado, por una parte tendríamos dónde se desarrolla la acción. Básicamente nos encontramos que las películas se desarrollan en ambientes rurales, en espacios rurales y en algunas ciudades concretas, como es el caso de Sevilla. Por otro lado, lo que mueve el conflicto, que mueve uno de los conflictos vitales para el desarrollo de la acción de estas películas, es el amoroso. El amor interclasista y en ocasiones interétnico. Después la música aparece como un recurso, como no, un recurso expresivo y narrativo muy recurrente. Se produce algo que la académica Woods ha denominado las narrativas del estrellato. Vemos como habitualmente en estas películas, esa joven humilde de la que hablábamos hace un momento, avanza socialmente a través de sus capacidades vocales. ¿Cómo consigue medrar, cómo consigue cambiar de clase social a través de profesionalizarse como cantante? Y también es importante señalar que en muchos de estos casos se mantiene el status quo sociopolítico. Aunque pueda haber este ascenso social de la joven humilde, sí que el mantenimiento social a un nivel mayor. Quiero decir, el orden social se mantiene en un orden superior más allá de este cambio individual. Por lo tanto, sí que encontramos ese paternalismo desde los sectores hegemónicos con respecto a las clases sociales subalternas. Y después también es muy normal encontrar un discurso esencialista sobre la etnia gitana. Ejemplo, bueno, aquí tienen unos cuantos. Tienen Morena Clara, Mariquilla Terremoto, La Lola se va a los puertos y una de las películas que creo que acrisola mejor todas estas características que acabamos de mencionar, que es Un caballero andaluz. En Un caballero andaluz tenemos estos estereotipos que podéis ver en esta pequeña, en este pequeño fragmento. No salta, ¿no? Obviamente para añadirle mayor dramatismo ya ciega, ¿eh? Otra diapositiva, pueden ir viendo algunas de, de las etapas que voy a ir mencionando y que resumen la evolución de este subgénero cinematográfico del musical folclórico andaluz. Una ha sido ya mencionada, bueno, esa primera etapa prefílmica que consiste en esa visión orientalizada que ofrecen de Andalucía los viajeros extranjeros Recordemos que en Europa existía esto que se denominó el Gran Viaje, que bueno, que consistía en un viaje donde los jóvenes europeos, alemanes, franceses, recorrían España, recorrían Andalucía, y que, de hecho, si nos fijamos en cómo se van construyendo los estereotipos, ya en esta etapa, ya en el siglo XIX, en los principios del siglo XX, los estereotipos ya están tan construidos que permiten que un viajero se queje de su viaje por España diciendo que, bueno, que sí, que todo muy bien, le ha parecido fantástico el viaje, pero que se valga la pena de que no le hayan asaltado los bandoleros. Entonces, ahí la construcción de los estereotipos ya está funcionando, lo vemos desde el siglo XIX de una manera muy potente, ¿no? Las distintas etapas las van a ir encontrando ahí, las voy a explicar a continuación. Ya hemos mencionado la película de Carmen, de Cecil B. DeMille, Sangre y Arena también, y bueno, la de las producciones de posguerra, la Segunda República, posguerra, y a lo que voy ahora, que es que a partir de finales de la década de 1940 asistimos a la internacionalización del estereotipo de la folclórica andaluza y del musical folclórico andaluz gracias al fenómeno de las coproducciones. Este proceso de internacionalización conllevó la fusión con géneros y estereotipos foráneos gracias a la noción de hispanidad. En esta ocasión, la sinécdoque Andalucía por España se ve acompañada de otras como la que iguala, en el caso mexicano, Jalisco con México, en un proceso sincrético que busca expresar las esencias de cada estado en la pantalla. Los medios para expresar la comunión panhispánica se diversifican recurriendo a la fusión amorosa, a la unión de folclores musicales o al travestismo interestereotípico. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Por ejemplo, cuando hay un intercambio de indumentaria entre los estereotipos, se produce este mecanismo. El camuflaje se utilizó como un medio humorístico que evidenciaba el contraste entre roles. Así, en la segunda versión de Morena Clara, que es de Luis Lucia, de 1954, el fiscal don Enrique, que es Fernando Fernán Gómez, se disfraza de gitano, de faraón, le asegura el personaje de Trinidad, para pasar inadvertido en el poblado donde habita la protagonista. La internacionalización del estereotipo de la folclórica se ve afectada por un rasgo propio de la evolución del subgénero en España, una nueva sinécdoque. La decisión de tomar a Localer como cumbre sincrética de lo andaluz y por ende de lo español. Se produce así una intensificación histriónica de ciertos rasgos que habían caracterizado a los personajes andaluces. De este modo, el andaluz queda definido en estas producciones gracias a una doble sinécdoque. Bueno, ya saben que la sinécdoque es un recurso literario que consiste en cambiar la parte por el todo o el todo por la parte. A esto me refiero cuando hablo de la equiparación de España con lo andaluz en primer lugar y después lo español con los gitanos, con los gitanos andaluz. Por otro lado, a estas alturas del proceso asistimos a los primeros indicios de agotamiento también de la tradicional fórmula folclórica andaluza, tanto nacional como internacionalmente. Estos se expresan a través de referencias metareferenciales y las revisiones lúdicas de los estereotipos que se encuentran dispersas en varias producciones. Santos Zunzunegui se ha referido a dos mecanismos gracias a los cuales se puso entre paréntesis, y cito, la retórica de la sinécdoque propia de la andaluzada. El primero se encargaría de desactivarla recurriendo a una serie de rasgos metacinematográficos y la contaminación con otros recursos retóricos, como es el caso de la ironía. El segundo optaría por afirmar la radical especificidad de lo que muestra, de tal manera que esa especificidad impida llevar a cabo ninguna elección a totalidad de algo que no es tanto la supuesta parte de un todo como un todo en sí mismo. Hasta aquí la cita. Para aclarar estas afirmaciones utiliza los films Morena Clara de Lucia, el del año 54, y Duende y Misterio del Flamenco, de Edgar Neville, del 52, respectivamente. En cuanto a recurso a la ironía, que es lo que ahora nos interesa, observamos como en la película de Lucia, el juez, interpretado por Manuel Luna, afirma: ¿qué sería de los sevillanos si no tuviéramos al cine para copiar? De hecho, uno de los grandes conocedores del cine español de la década de 1950, como es el historiador Carlos Heredero, ha afirmado lo siguiente de este director muy particular, Luis Lucia. Luis Lucia es, de hecho, el único de los directores españoles que cultiva el musical folclórico andalucista con cierta conciencia de los clichés y de los estereotipos que le dan forma. Resulta curiosa, en este sentido, la repetida utilización de resortes imaginarios fantásticos en los remakes que filma sobre dos sonoros éxitos republicanos de Imperio Argentino y Florian Rey, La hermana San Sulpicio y Morena Clara. Entre los dos, el futuro de los protagonistas se juega entre angelitos, escenarios celestiales y antepasados redivivos. Y en ambas, abundan las citas irónicas sobre los excesos más característicos del cine español. O sea, vemos que Luis Lucía es un director que se da perfectamente cuenta de los clichés, de los estereotipos, del patrón de género con el que está jugando. De género en el sentido de su género, de musical folclórico andaluz. En cuanto a las razones de esta metonimia o de esta sinergia que entre Andalucía y España, podemos citar varias. Aquí les recojo algunas. Bueno, si jugábamos con el elemento andaluz, obviamente nos evitábamos lidiar con otras nacionalidades que podrían ser más problemáticas en este primer franquismo, como podrían ser las catalanas o la del País Vasco. Y después tenemos incluso una película muy curiosa, La Ronda Española del año 52, donde vemos cómo aparece el folclore de estas otras nacionalidades, de estas otras autonomías, lo que serán después autonomías, pero pasado por el tamiz del falangismo. O sea, que sí que opera, sí que se representa, pero primero con mucha menos, cuantitativamente aparece mucho menos, y después cuando aparece ya aparece deformado, ya aparecen de una manera muy concreta. Después, bueno, teníamos todo esto que estamos diciendo, ¿no? Andalucía como un lugar orientalizado por los viajeros extranjeros, los grandes tópicos, las grandes asociaciones con la pasión, la belleza, la aventura, todo eso estaba ahí, estaba operando, ya lo vemos que en el siglo XIX lo teníamos. Y después, como dice Labañi, algo que es básico, lo andaluz daba dinero. Entonces, dice esta autora, lo típicamente andaluz ha sido rentable. Nunca fue un retorno a un pasado rural premoderno, sino un negocio plenamente capitalista. Obviamente, estas coproducciones, estas películas, por ejemplo, el caso de Lola Flores, que es el más notorio, que tiene 7 u 8 películas coproducidas con México, obviamente, esto cuando lo hace el productor o lo hacen los productores, obviamente hay una rentabilidad, hay una causa, una búsqueda económica de por medio. Entonces, nunca podemos perder de vista algo tan simple como eso. El andaluz da dinero. Podemos poner por caso un ejemplo que es poco conocido de este tipo de coproducciones y que hasta cierto punto es raro, que es una película que se llama Una cubana en España, que es del director Luis Bayón, de 1951. La trama de esta película gira en torno al engaño consistente en hacer creer a la protagonista, que es la cubana, el personaje es blanquita y el personaje y la actriz es Blanquita Amaro, que se tiene que casar, el engaño consistente en que se tiene que casar con el personaje que representa a Miguel Escudero, interpretado por el actor es Mario Cabré, denominado Miguel el Caracolero. Lo que ahora nos interesa es que Miguel podía haber elegido cualquier rol para representar delante de Blanquita, pero se decide por lo que podríamos denominar como el estereotipo de gitano apasionado, en vista de que todas sus pasiones son expresadas de un modo exacerbado, ya se trate de imponer su autoridad o de defender a Blanquita ante las pretensiones de un novio advenedizo, Roberto, que la pretende por su dinero. La marca de lo delincuencial que persigue recurrentemente a la representación de los gitanos en este tipo de cine se evidencia en la construcción del personaje que realiza Escudero, de modo que el tío de Blanquita, León, lo define como medio malandrín, un mangante, un gamberro. En esta cinta asistimos a los procedimientos de fusión de folclores musicales e intercambio de vestuario que acabamos de comentar. Según argumenta Marina Díaz López, los números musicales a cargo de la cubana se emparentaban con la construcción exotista de lo latino, identificada por la figura de Carmen Miranda. De este modo, el cruce folclorista entre lo andaluz y lo caribeño se ejemplificará de un modo práctico en el diálogo, competición, un diálogo bailado, competición bailada, que sostiene Rosita, la emperadora, interpretada por Marujita Díaz, y Blanquita. Compiten los dos estereotipos, el estereotipo tropical y el estereotipo andaluz gitano, a través de un baile. En cuanto al intercambio de indumentaria, se utiliza como un recurso cómico, pero también como medio para un acercamiento distendido entre las diversas culturas nacionales. En esta producción será el tío argentino, León, que está interpretado por Tito Luisardo, el encargado de llevarlo a cabo en una visita al cortijo del ganadero Don Agustín. Este mismo personaje ofrece la visión cómica de la fusión de folclore en su baile final. donde baila ataviado con un atuendo porteño. Vemos cómo se van mezclando, ¿no? Es una producción que está hecha a tres bandas, entre Cuba, Argentina y España, y cómo esos folclores, esos estereotipos, se van entremezclando. Obviamente también, no olvidemos, aunque la película realmente no fue un fracaso, fue un sonoro fracaso, no olvidemos lo que acabamos de decir, la rentabilidad económica, cómo estas coproducciones buscan construir un star system que sea internacional, transnacional, de tal manera que estas películas se puedan exhibir ante mercados estatales distintos y puedan tener rentabilidad económica, ¿no? En este sentido, también es interesante tener en cuenta un evento que es este que les pongo aquí, el segundo Congreso Cinematográfico Hispanoamericano, que tuvo lugar en Madrid en 1948. En principio estuvo motivado, estuvo organizado por el falangista, por el Sindicato Nacional del Espectáculo y por el falangista David Hato, y ahí intervinieron distintas delegaciones, Argentina, México, Cuba y España, que sobre todo Argentina y México, ¿no? Por esta época, bueno, junto con España, tenían las producciones nacionales más potentes, ¿no? Del ámbito hispanohablante. El objetivo básico, reforzar lazos entre las comunidades hispanohablantes de cara a la preeminencia del cine estadounidense. Bueno, aquí tuvieron lugar distintas actividades, un concurso, también un foro de discusión, pero lo más importante que nos ha quedado de este congreso es la película Jalisco canta en Sevilla, que fue un acto preparatorio. Aquí podemos ver, es como la coproducción inaugural, una de las coproducciones más importantes, y vamos a ver cómo se van fusionando a partir de aquí los distintos rasgos de los subgéneros que operan. En el caso andaluz, pues lo tenemos muy claro. Hemos dicho que ahí se produce esta sinéctoque, lo andaluz por lo español, lo gitano por lo español. Entonces, el subgénero favorecido, su género elegido para representar al español, el que acabamos de comentar, musical, folclore andaluz. ¿Qué pasa en el caso mexicano? En el caso mexicano nos encontramos con algo como la comedia ranchera. Había sido, durante los años 30, había tenido bastante notoriedad en el mercado mexicano y que, bueno, tenía una serie de características, como pueden ser estas. Un protagonista que aquí la preeminencia la tiene el hombre, donde va a ser un charro. Charro atractivo, pero, ojo, es un charro que canta. Igual que nuestra gitana canta, aquí el charro también canta. Y después también este charro se enamora recurrentemente de una jovencita virtuosa. Bueno, y por supuesto hay una serie de rivales que se oponen a este amor, ¿no? Los conflictos aquí lo tienen, el amor, el honor. Y aquí lo que se idealiza no es, por supuesto, Andalucía, sino que aquí lo que toca idealizar es la zona de Jalisco, la zona del Bajío, que va a representar lo que es la esencia de lo mexicano. Bueno, por supuesto, México es un país enorme, diversísimo. Tengan en cuenta cómo esta idealización, esta simplificación ha tenido éxito, hasta qué punto ha tenido éxito y cómo hasta el día de hoy se sigue equiparando lo mexicano con los jaliscienses. O sea, esa equiparación con los charros, cómo predomina en el imaginario popular internacional. Bueno, y aquí tienen los lugares donde se realizan, los lugares privilegiados donde sucede la acción, la cantina, la plaza, la hacienda, el atrio de la iglesia. Y también vamos a encontrar una serie de rituales lúdicos asociados a la diversión, como las peleas de gallo, las carreras de caballo, las intervenciones musicales, ahora vamos a ver una de ellas. Y también, ¿esto sucede en qué ámbito histórico? Pues nos encontramos, podemos situarlo, finales del XIX, principios del siglo XX, en esa época, caracterizada por la época de Don Porfirio, digamos, ¿no? Ese paternalismo porfiriano está subyaciendo en el contexto histórico donde tienen lugar estas producciones. Los ejemplos más notorios, aquí tienen algunos, allá en el Rancho Grande, Jorge Negrete como figura capital. Y si podemos, veremos un pequeño ejemplo. Aquí está. La cantina, el charro que canta, el ritual lúdico de cantar en medio de la cantina. Aquí lo tienen. Thank you. Haber más sombreros de charro por metro cuadrado en esa escena. Bien, como les decía, ¿qué es lo que pasa cuando se funden estos dos subgéneros? ¿Qué es lo que nos encontramos? No, estos dos subgéneros se van a fundir en películas como Una gitana en México, y de este tipo hay varias, Una gitana en... incluso jugando con el mismo título hay distintas películas que tienen un título muy parecido. Primero, por supuesto, los dos grandes protagonistas de estos dos subgéneros se van a enamorar. El charro se va a enamorar de la folclórica, como no podía ser de otra manera. Y van a simbolizar esa comunión que se busca, piensen, que detrás de todo esto también está la idea esa que decíamos de la hispanidad, de la comunión entre los países hispanohablantes. Bueno, aquí tenemos una metáfora de esa comunión en el caso español y mexicano, ¿no?, a través de este amor. Después los folclores se van a fusionar. Hemos dicho que el folclore andaluz, los flamencos, es rentable, da dinero, pero también da dinero el folclore mexicano. Entonces vamos a aprovechar estos dos mercados, vamos a crear este doble star system musical, y ahí tienen algunos de sus protagonistas más notorios, Lola Flores, Negrete, Carmen Sevilla, Miguel Aceves, Luis Aguilar, bueno, todos estos grandes iconos, ¿no?, del cine de esta época. Después se va a producir este travestismo interestereotípico, del que hablábamos. Hay una fusión, una mezcla, un juego con las características de un estereotipo y del otro, a través de la vestimenta, de lo lingüístico, de otros usos culturales, por ejemplo, el charro que bebe vino de Jerez, ese tipo de juego, la gitana que come la comida mexicana, y se produce una serie de comentarios jocosos, todo ese tipo de juego lo encontramos también. Y también, esto es lo diferente, pero también, ojo, vamos a subrayar lo que tenemos en común, y algo que sí tenemos en común, o que se piensa que tenemos en común en esta época, es el catolicismo. Entonces también aparece como un elemento que vertebra y que da unidad a este tipo de producciones. Bueno, aquí tienen esta, que sería la primera coproducción hispano-mexicana en este sentido, Jalisco canta en Sevilla, y bueno, otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la película El ciclo de Lola Flores, que es el más conocido seguramente, ahí tienen varios de los títulos de ese ciclo. Y aquí tienen un ejemplo de este travestismo interestereotípico, ¿no? Cómo se juega, cómo el personaje mexicano se disfraza o se ve obligado por la trama a ponerse, bueno, traje flamenca, ¿no? Fíjense también en la fecha, 1958, ya han pasado 10 años, ¿no?, desde Jalisco canta en Sevilla, pero se demuestra que durante toda la década de 1950 esto sigue siendo rentable. Y aquí tienen fotogramas de Jalisco canta en Sevilla. Creo que en este tipo de producciones, en cuanto a lo que es el folclore andaluz, la música del flamenco, el folclore andaluz, se repite una escena recurrentemente, que es la juerga, más que la juerga, la fiesta en el cortijo. Y en Jalisco Canta en Sevilla, que era una recopilación de tópicos en gran medida, no podía faltar esa fiesta en la casa, en el cortijo de la niña acomodada, en este caso Carmen Sevilla, y esto da lugar a bailes colectivos y, por supuesto, al lucimiento de la protagonista. Pongo simplemente un breve fragmento, no lo pongo completo, pero porque es algo que conocemos, hemos visto infinidad de veces. Y en el caso de Jalisco Canta Sevilla, aparece, como no, pero también en esa película ya tenemos ahí la fusión de una manera muy fuerte entre los dos estereotipos. Si se fijan en este fotograma, esto es la Plaza de España y aquí tenemos, se ve, está tapada por la otra, pero aquí está Jorge Negrete con su compañero y en la Plaza de España tenemos esta imagen que es muy sintomática de los dos charros, ataviados como tales, ¿no? Y aquí en este fotograma lo que tienen es la representación de algo que hacía ya Lope de Vega, ¿no? La representación del amor entre los criados. Obviamente se van a enamorar los protagonistas, el charro, la gitana o la doncella andaluza en este caso, porque en este caso no es una gitana, se van a enamorar, pero paralelamente tenemos en muchos casos una doble otra historia de amor que es la. En la que llevan a cabo los criados. Entonces tenemos a la sirvienta andaluza enamorada del criado del charro. Y por supuesto a este personaje gracioso, el gracioso que se llama Sacabó. Se llama Sacabó porque tiene fama de tener una navaja y de sacarla muy violentamente, decir Sacabó. Entonces este personaje, apodado de esa manera, como mira con recelo las ternezas, ¿no? Que se dedican unos a otros. Bien, sin embargo, esta fórmula se agota. El público se cansa y esta fórmula se agota. Se produce una evolución. En la década de 1960, el musical folclórico andaluz, protagonizado por mujeres, entró en declive, motivado por el desgaste de la fórmula y la aparición de otras narrativas con las que entró en competencia, siendo paradigmático en este sentido el triunfo, gran triunfo, del melodrama El último cuplé, de Juan de Orduña, del año 57, cuya resonancia se extiende a otras películas protagonizadas por Sara Montiel. La Violetera, Carmela de Ronda, Mi último tango, Pecado de amor. Llegando a atraer hacia sus filas a folclóricas como Marujita Díaz, cuyo personaje en la coproducción hispano-argentina La comparsita del 61 bebe del estereotipo puesto en boga por Sara Montiel. El cambio de tendencia genérica y estelar se conectaba con el incipiente proceso de apertura y modernización de España. Dice Castro de Paz, de la racialidad pegada a los valores tradicionales de la tierra, sensual, potente, pero también inmaculada y firme en sus principios telúricos de Lola Flores, al cosmopolitismo, a la imagen de mujer de mundo experimentada en sus relaciones con los hombres de Sara Montiel. Cito a Castro de Paz y Cerdán. Bueno, aquí les resumo cómo se produce esta evolución, ¿no? Cómo de esa fusión clásica, ya en el seno de la fusión de música folclórica andaluz y la comedia ranchera, aparecen nuevos espacios, aparecen nuevos subgéneros como la comedia de enredo. Incluso asistimos a algo que Marina Díaz ha denominado la tropicalización de Lola Flores. En este caso vamos a ver cómo el molde genérico cambia, pero las estrellas siguen siendo las mismas, por la fuerza que tienen, la capacidad de atracción que tienen estas estrellas. Después entran en juego la competencia de estas nuevas narrativas, como es el cine de cupletista. Y, por último, que es lo último que vamos a ver hoy, entra en juego la reinvención del subgénero a través de los niños. Niños andaluces que cantan. Esa sería como la última fase de esta mistura, de esta mezcla entre los estereotipos de un lado y los estereotipos de otro lado. Es sintomático, quizás para nuestro caso no sea lo más interesante, porque nos interesa básicamente el mundo del flamenco, no el del cuplé, pero es interesante ver cómo se juega también, cómo desde México se parodia, cómo se revisan estos estereotipos y estas fórmulas genéricas y empiezan a parodiarse. De tal manera que tenemos este clásico de Sara Montiel. El relicario en el último cuplé. Un día de San Pedro, yendo hacia el pardo, le conocí. Era el moreno de Mazolillo y el más castizo de todo Madrid. Iba en caleta, siguiendo Pedro, y yo al mirarle. Digamos que la versión primigenia, ¿no? Pero después en México no encontramos eso. Uno de los cómicos más importantes de la mitad del siglo XX en México se ríe de los estereotipos, y en este caso se ríe de eso, de las cupletistas. De hecho, en el caso que a nosotros nos interesa, en el caso del flamenco, Tintán también lo tiene en cuenta, tengan en cuenta, consideren que la presencia de los exiliados o de los emigrados españoles en México era crucial, era una comunidad muy potente. De hecho, allí tiene lugar, está Sabica, está Carmen Amaya, hay una serie de primeras figuras del flamenco, ¿no? Y los productos culturales flamencos, ya sean espectáculos, musicales, teatro, cine, tienen una importancia considerable dentro del mundo cultural, de la escena mexicana. Entonces, esto da lugar a esto que vemos aquí, en otra película de Tintán. Venga, y ven. Que está interesado en robar y todo esto. Esto es la trama que queda por detrás. No, bueno, como ven, la parodia está operando porque debajo de ahí, debajo de ella sí que hay una presencia fuerte del flamenco en la sociedad mexicana de la época. Bueno, y ya terminando, les mencionaba cómo se produce esta evolución hacia el cine de niños. Cine de niño andaluz que canta, y bueno, esta otra producción donde vemos como el trío de Lola Flores, Carmen Sevilla y Paquita Rico ya empiezan a jugar con otro estereotipo, también entra en juego el folclore madrileño, esto es el Balcón de la Luna, pero de lo que les comentaba es la oposición entre Joselito y Marisol, cómo el estereotipo, su género se reinventa, se metamorfosea, y vemos cómo se ofrecen dos modelos distintos. Eso es algo sabido, y de hecho creo que Santos Zunzunegui lo refleja con palmaria claridad cuando dice: si el cine de Joselito mira hacia un pasado, no por mítico, menos retrógrado, el de Marisol apunta hacia un futuro también idealizado, pero está delante y no detrás de los personajes y de los espectadores, que se tiñe de color de rosa en una España en la que comienzan a ponerse de manifiesto los efectos aún difusos de una nueva realidad económica. El flamenco pop de Marisol, el nuevo flamenco, y sin embargo la unión con lo rural, con lo tradicional, que vemos en el caso de Joselito, que como ven tiene distintas coproducciones en México, ahí tienen cuatro de ellas, y vemos, por ejemplo, en Aventura de Joselito en América, cómo esta fórmula que había funcionado con los adultos de unir a los protagonistas mexicanos y español se repite. Y aquí se une a Joselito con un par, con su par mexicano, que es Pulgarcito, que también es un niño estrella, ¿no? Pero la ruralidad de Joselito queda clara en escenas como esta, ¿no? Me ha sido maravilloso. ¿Alguna canción nerviosa? Sí, señor. Sí, padre. No, no, no, no, no, no. Lo que yo quiera, no. Lo que eres. Es una escena del Pequeño Ruiseñor, 1956. Y donde, bueno, Joselito está en el colegio. Dialoga con el cura, ¿no? Entonces tienen este diálogo. Están en clase de música. Lo que yo quiera, no. Lo que debes. Oigamos esa canción maravillosa. ¡Una llena! Resumen, aquí les indico algunas de las cuestiones que hemos ido trabajando. Sería interesante también ver otras producciones, lo dejaremos para otra ocasión, pero sería interesante ver cómo en otras producciones, La Patria Chica, por ejemplo, aparece el elemento flamenco de una manera más notoria. Ya les digo que no es lo que tenga mucha más fuerza en estas películas, se derivan hacia, en todo caso, cantes de fiesta, folclore, copla, incluso creo que traía aquí un breve diálogo, que no me resisto a no decirlo, a no comentarlo. En el que se reflexiona sobre lo que es cante grande, cante chico. Bueno, ya sabemos, esta separación superada. Sí, es una película. Como decía, se llama La Patria Chica, de Fernando Delgado, 1943. Y aquí hay una discusión que mantiene la protagonista andaluza, que es Francisca Castro, que es pastora, se llama, y su contraparte masculina, que en este caso, estamos hablando de 1943, en este caso la contraparte masculina es aragonesa, el Jotero Mariano, que lo hace el actor Pedro Terol. Este personaje, Terol, Mariano, acusaba al folclore andaluz de algo que después veremos de nuevo en las coproducciones con México. Esto es la continuada presencia de temas profundamente dolorosos. La enfermedad, la muerte, la cárcel. Él lo denomina los gorigoris del cantejondo. Sin desmentirlo, Pastora le contrapone sendas letras de tema amoroso, quedando así demostrada la amplitud expresiva del flamenco. Por otro lado, a lo largo de La Patria Chica, asistimos a un proceso de confrontación, contraste y posteriormente hermanamiento del folclore andaluz del aragonés, así como un triunfo de la españolidad en tierra francesa, porque los protagonistas se pasan buena parte de la película en Francia. La escena en la que Pastora y Mariano cantan a la limón preludia la unión folclórica internacional que presenciaremos en las coproducciones de México. Por otro lado, curiosamente, en otra película, La Cruz de Mayo, de Florian Rey, de 1955, se llega, y aquí viene lo que les comentaba, se llega a reflexionar explícitamente sobre el cante en una escena en la que el maestro de coral, que es Gracia de Triana, aplica la tradicional, aunque superada, decíamos, diferenciación entre cantes grandes y cantes chicos, a referirse respectivamente a la serrana y a la alegría. Pero ya les digo que esto es lo más extraño. O sea, esta profundización en el cante, en este tipo de película, no comentamos la película de Neville, que por supuesto sí se centra mucho más, pero ese tipo de subgénero de musical folclórico andaluz, es más extraño profundizar en el cante flamenco. En todo caso, ya les digo, el cante de fiesta, por fiesta, la copla es lo que predomina como música. Y en resumen, como conclusión, bueno, pues aquí tienen la periodización de la que hablábamos, del musical folclórico andaluz, los orígenes de los años 30, ese periodo de eclosión climática en los años 40, 50, después el paso por tierras americanas y los epígonos de distintos signos, como hemos visto. Por otro lado, en cuanto a la identidad andaluza, bueno, significó una visión hiperbolizada, ¿no?, de lo andaluz, y por otro lado también un ocultamiento. Se mostraron ciertas características, se mostraron ciertos personajes, ciertos estereotipos, pero se dejaron de mostrar otras cosas que no aparecían o se formaron de alguna manera. Y después, en cuanto al género, la mujer andaluza aparece representada de una manera compleja, ciertamente, porque aunque en principio podamos pensar que hay unos estereotipos que son más unívocos, si vemos con detalle las películas, podemos ver que hay distintos tipos de mujeres y que incluso eso que decíamos al principio, la narrativa del estrellato, favorece hasta cierto punto la independencia de algunas de las mujeres que aparecen en escena, independencia económica. Aunque también es importante tener cómo las estructuras de poder siguen estando ahí, la estructura de poder establecida siguen teniendo un papel preponderante a la hora de considerar el género. Y por último, lo que decíamos también, el flamenco, lo andaluz, la folclórica andaluz como una marca rentable y exportable, que sin duda fue explotada, fue tenida muy en cuenta por los productores que llevaron a cabo esta película. Muchas gracias por su atención.